Hola, buenos días. El día de hoy retomaremos la segunda meta internacional con acciones esenciales para la seguridad del paciente. Recordemos, las metas internacionales de seguridad del paciente se basan en acciones específicas para mejorar la seguridad del paciente, identificados en políticas globales y sustentadas en el registro del mayor número de eventos adversos en la atención médica. Por tal motivo, la implementación de acciones encaminadas al aseguramiento de los procesos de atención médica es una prioridad. A través de las estrategias planteadas en las metas internacionales para la seguridad del paciente, se reducirán significativamente los eventos adversos. Te invitamos a escuchar con atención el siguiente escenario para un posterior análisis. En un hospital muy, muy lejano de un universo alterno. Doctor Edgar. Doctor Edgar. Sí, dígame. Tenemos un evento. ¿Nos puede apoyar en la cama 10? ¿Evento? ¿Por el Día de las Madres? No, doctor, un paro. ¿De labores, quizá? No, paro cardiorrespiratorio en la cama 10. Ah, caray. Vamos. ¿Dijo cama 10? Sí, cama 10. ¿Cuánto tiempo lleva así? Como 2 minutos. No le detecto el pulso. Ok. No responde. No respira. Conecte monitores. Iniciemos compresiones ahora. Iniciando compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos fuera. Ok. No, usted no, señorita. Pásenle adrenalina. Preparando aminas. No, adrenalina le dije. Dosis habitual. ¿Única? No, señorita, eso es en atropina. Ah, bueno, pasando a atropina. Entre las comunicaciones más propensas al error entre el personal de salud son las órdenes e indicaciones de atención al paciente realizadas de forma oral o telefónica. A continuación, te invitamos a analizar y a reflexionar sobre la importancia que tiene la adecuada comunicación entre los profesionales de salud.